Solo le pido a Dios que te quedes conmigo. Solo le pido a Dios que yo muera contigo. Ahora que te tengo y me siento vivo, pues la soledad no es buena después de un amor amargo. Y no quiero andar en pena donde el tiempo se hace largo sin tener con quién pasarlo. Le pido a Dios que no me aleje del beneficio que hay en ti, por lo que ofrece para mí. Le pido a Dios que me consuele de aquel pasado sin amor, que hoy se consume en tu calor. Le pido a Dios. No resulte mal, que no se repitan los tiempos de llorar. Así yo se lo pido a Dios, que me coloque siempre donde estés, mi vida entera poniendo a tus pies, que ya no vaya por la senda que no es. Así yo se lo pido a Dios, que ya no venga más el desamor, que contigo todo se ve mejor y tú eres mejor que el dolor. Así yo se lo pido a Dios, que trate bien lo que queda de mí, que yo creo en su poder y creo en ti, y un tesoro como tú no es fácil conseguir. Así yo se lo pido, porque la soledad no es buena después de un amor amargo, y no quiero andar en pena donde el tiempo se hace largo y sin tener con quién pasarlo. Le pido a Dios. Mi nena, nadie sabe cuánto cubre tu vida en mí, pero mi nena, Dios sí sabe que hasta el alma yo doy por ti. Y doy lo inalcanzable, lo prohibido, lo que está y lo que no existe. Y por eso a Dios le pido. Mi nena, si me vieras como lloro por razonar el hecho de que algún día la muerte nos va a separar. Pero si hoy llegará mi tiempo final, en el paraíso te voy a esperar. Le pido a Dios. Los tiempos de llorar, así yo se lo pido a Dios, que me coloque siempre donde estés, mi vida entera poniendo a tus pies, que ya no vaya por la senda que no es. Así yo se lo pido a Dios, que ya no venga más el desamor, que contigo todo se ve mejor y tú eres mejor compañía que el dolor. Así yo se lo pido a Dios, que trate bien lo que queda de mí, que yo creo en su poder y creo en ti, y un tesoro como tú no es fácil conseguir. Así yo se lo pido. Solo le pido a Dios que te quedes conmigo. Solo le pido a Dios que yo muera contigo.